¿Qué le parece el anuncio de la Rúa en lo que tiene que ver en primer término, le pregunto, con el plan social? Primero quisiera hacer una apreciación general. Hay una parte del discurso del presidente de la Nación que me parece a mí que es desafortunada, que es cuando dice algo así como todos fueron responsables de generar y gastar la deuda que nos asfixia, ¿no? Totalmente de acuerdo, era lo primero que hablaba hoy cuando empezó el programa. Esto realmente es desafortunado, porque acá no son todos responsables. Los trabajadores, los jubilados, no tienen ninguna responsabilidad en el manejo de la cosa pública. Y en todos casos, la única responsabilidad es haber emitido un voto, ¿no es cierto? Claro. Pero no se le puede... esto me hace acordar a un discurso que decía un viejo comunicador social, Neustadt, que hablaba también de todos somos responsables, que es una forma de diluir la responsabilidad. Esto es como aquel cuento que se contaba, cómo se oculta un elefante en un bazar, ¿no? Claro. Llenándolo de elefantes. Bueno, acá hay responsabilidades muy claras y muy concretas, y una de ellas la tiene el propio ministro de Economía de este gobierno, del doctor de la Rúa, que es Cavallo, cuando estatizó en el 82 la deuda privada, por ejemplo, o con la desocupación, bueno, etcétera, etcétera. Acá quería hacer este previo análisis para no ser cómplice con el silencio. No, seguramente, porque aparte fue el principio del discurso y después de ahí en más, todo lo que vino con esa aclaración ya era tremendo, ¿no? Claro, claro. Ya lo predisponía uno. Y bueno, las medidas concretas, realmente, si yo fuera un hombre responsable, estudiaría bien el decreto de iniciativa de urgencia, este decreto ómnibus que dictaron, que ya tiene atisbos de inconstitucionalidad, nada más que con el enunciado, ¿no? Porque, por ejemplo, usted sabe que cuando pidieron la delegación de poderes, el Congreso se la negó. Y entre las cláusulas que negó el Congreso, que es el órgano institucional republicano soberano, ¿no es cierto? Era el de enajenar la recaudación impositiva para pagar la deuda externa. Y esto es lo que van a hacer ahora, ¿no es cierto? Hay otro elemento que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, que no fue enunciado, pero que está en el decreto, por lo menos por lo que yo estuve ya hojeando el boletín oficial, que es el institucionalizar el persaltum. ¿Eso qué significa? Significa saltear la Cámara de Apelaciones del Trabajo, por ejemplo. Usted inicia un juicio en primera instancia, como hemos iniciado muchísimos y en los últimos 2 años, consiguiendo medidas cautelares para que, por ejemplo, no rebajen los sueldos. En ese caso, el gobierno, si presenta un recurso, no pasa por la Cámara de Apelaciones, va directamente a la Corte Suprema. ¿Por qué será esto, no? Claro. ¿Qué confianza tienen en la Corte? Y define... Pero bueno, esto es una disposición general y además particular, porque no solamente es en general, sino que modifican el Código de Procedimientos Laboral. Específicamente, sí, saben que la cosa está ahí, ¿no es cierto? Bueno, y las medidas concretas, este aumento salarial, entre comillas, si usted hoy hace una encuesta o un plebiscito y le pregunta a los trabajadores si quieren aportar al sistema de seguridad social, le puedo asegurar que gana el no aporte, claro, por el estado de necesidad. La diferencia está con el estadista que prevé qué va a pasar en el futuro. Ahora, si usted me dice... En esta coyuntura que estamos, bueno, tratar de buscar recursos, yo lo buscaría en otro lado, en primer lugar, para aumentar los sueldos. No lo buscaría desfinanciando la seguridad social. Pero evidentemente, yo también tengo que tener conciencia del estado de necesidad de la gente, y un 6% le va a venir bien. Pero quiero señalar bien el costo que la sociedad paga. Claro, porque lo paga porque el trabajador en su futuro, ¿no? Claro. La etapa de Clarín hoy es muy engañosa en ese sentido. Sí. Bueno, después los planes sociales, donde todo el mundo va a tener prestaciones, donde todos vamos a ser felices. En primer lugar, habría que ver exactamente cuáles son los recursos. Si es que con esto, como a veces bajan muchas prestaciones y desaparecen muchas, y hay algunos que no cobran nada de los que están cobrando, quisiera saber el final de cuentas. Si el Estado pone más recursos para la asistencia social y la asistencia familiar, o se está ahorrando. Es la primera inquietud que tengo. Pero lo que estoy observando es, en primer lugar, todos aquellos que ganan más de 1.000 pesos que hoy cobran asignaciones familiares no las cobrarían más. Esto lo hizo Cavallo por decreto con Menem en 1996. Y yo inicié el primer juicio patrocinando a los sindicatos del lo que era el MTA, pidiendo la inconstitucionalidad de estos decretos, y lo logramos. Tan es así que después el Congreso dicta una ley. Esto se vuelve a repetir. Y fíjese que la canasta familiar está situada, según FIDE, en los 1.030 pesos. O sea que están afectando la canasta familiar. Además, fíjese, esto realmente me parece inaudito, ¿no? Porque anulan el subsidio por nacimiento, o por adopción, o por matrimonio. Ajá, todo eso queda anulado. Esto queda anulado. Bien. Pero además le rebajan la asignación familiar al que gana menos de por hijo, al que gana menos de 500 pesos. También. Al más pobre, ajá, lo perjudican más. Y se baja la edad también, ¿no?, en la asignación familiar. Y se baja la edad, pues se lleva 14 años, el tope. Pero digamos, por eso digo que habría que ver cuenta final, y bueno, y por último, usted sabe que en el mes de marzo de cada año se le paga a los trabajadores que tienen hijos la asignación, una ayuda escolar anual, que es del orden de, bueno, varía entre 113 pesos y 452 según la zona donde vive el trabajador, por los las diferencias zonales. Claro. Pero ahora le van a dar una mochila. Ajá. Es decir, realmente esto tiene todo un símbolo, ¿no? Porque le cargan a los trabajadores otra mochila sobre su espalda, tienen que cargar más, porque esta mochila, según las estimaciones que yo he visto, está en el orden de los 10 pesos. Ah, muy bien. O sea, fíjese qué rebaja hay. En definitiva, lo que estamos viendo es que esto es le quitarle al pobre para darle al desamparado. Cuando sería la cuestión sería, a mi criterio, respetar lo que está percibiendo el pobre y buscar recursos de los ricos para darle al desamparado. Bueno, esto no se hace. Recalde, sin hablar de las otras cuestiones que todavía no las he estudiado, ¿no? Recalde, lo que tiene que ver con el rescate de deudas empresarias, teniendo en cuenta las frases que habían dicho Macri y otros empresarios hace unas semanas. Bueno, ese es el peligro semanas. Que hay, ¿no? Ese es el peligro de que se... Que vuelvan a privatizar, a estatizar la deuda privada. Ajá. ¿Puede Acá ir por ese lado? Hacer, es al revés, habría que privatizar la deuda pública. Claro. Pero bueno, esto es un peligro que se corre, ¿no? Así que vamos a ver, incluso yo diría que a la luz de la Constitución Nacional, muchas de estas normas están lesionando derechos adquiridos, están violando convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional, están violando todo, en el caso, usted sabe que se considera niño el que tiene hasta 15 años para la Organización Internacional del Trabajo. Acá están violando derechos del niño. Claro. Con estas disposiciones. Claro, si es hasta 14 años. Y esto evidentemente es inconstitucional, ¿no? Así que y por otra parte no observamos que haya realmente un cambio estructural sobre el modelo económico, ¿no? Sí, eso es lo más grave, ¿no? Claro. Héctor Recalde, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario. Que tenga buen día. Buenos días, gracias por la mañana. 6:10:95 los teléfonos de esta enemérita emisora, señores. Decíamos recién en los títulos que un tipo que se llama Colombi, que es diputado y que ahora es candidato electo a gobernador de la provincia de Corrientes, dice que ya es electo y que su resultado es irreversible. Dice que radicales peronistas liberales cantaron victoria anoche en la mayoría de los votos contados. Tato Romero Feris, el hombre que está detenido y puede ser candidato y que puede ser gobernador de la provincia preso, acusó de fraude en la elección y se espera, dice, una batalla legal por el escaso margen de diferencia que hay. Solamente 3 puntos de diferencia entre la alianza de estas radicales peronistas y liberales correntina y la gente del Romero Feris. Por otra parte, tenemos todavía que siguen los reclamos por las elecciones del 14 de octubre. Que hubo todos, ¿se acuerdan? Ahí tuvo un entuerto en la diferencia de votos entre Bravo y Vélez, acá en la ciudad de Buenos Aires, que Vélez protestaba porque se le sumaban a Bravo los votos de Dante Gullo y tenía todo ahí un problemita. Dijo que no estaba claro. Dice que ahora los diputados alineados con Gustavo Vélez cuestionan a Lari por negarse a realizar un escrutinio definitivo de todas las urnas. Y por otra parte, sigue el reclamo de las dos bancas en la provincia de Buenos Aires por parte de Izquierda Unida, que te había tenido también todo ese entuerto, que se había cerrado el comicio antes de contar absolutamente todos los votos. No sé, que no quedaba muy bien claro por qué. Y se aducía de parte del gobierno nacional que no llegaban al piso del 3% para adjudicarse por lo menos una banca. Estamos ahora en comunicación telefónica con Juan Carlos Giordano, que es candidato electo, que fue electo a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por parte de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Giordano? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cómo está toda esa cuestión? Bueno, para nosotros el día lunes 15 hubo claridad, pero no solo para nosotros, sino para el ministro del Interior y para el director nacional electoral, que en la publicación de internet de la página del gobierno y del ministerio le otorgaban dos bancas a Izquierda Unida. Creo que correctamente se lo puso, porque de lo que ya estaba escrutado, que era el 98,67% de las urnas, ya Izquierda Unida tenía el 3% del padrón electoral, que es el piso que se requiere para acceder con diputados nacionales. Uh-huh. Que no hubiera estado el 100% escrutado no era obstáculo para que se pusiera, que ya Izquierda Unida tenía las dos bancas, ¿no es cierto? Bueno, que no esté escrutado todo también el 100%, también fue una novedad, porque en realidad no sabemos por qué el escrutinio se paró cuando faltaban 441 urnas. No quedó muy claro, ¿no?, esa situación. No, porque siempre hay irregularidades, siempre hay, planillas puestas y demás, pero si estamos hablando de un escrutinio provisorio, lo mínimo que hubiera hecho falta era abrir esas urnas, por lo menos hay muchas planillas que estaban adentro de las urnas. Uh-huh. No hay que olvidarse que hay muchos fiscales que, bueno, siguiente mesa que no concurrieron, que no estaban asesorados, que eran muchos nuevos, entonces muy probable que se hayan puesto todos los papeles, no se hayan dirigido al correo, sino los papeles adentro de la urna, y haya quedado allá adentro. Lo que tenía que haber hecho el escrutinio provisorio era haberla abierto y haber confirmado las actas, ya no hubiera, no tendría que haber duda, ¿no es cierto? De manera que, bueno, eso, nosotros pedimos que se abrieran primeramente esas 441 urnas en el escrutinio definitivo, que ya empezó hace 15 días. Uh-huh. Eso no ocurrió, esas urnas quedaron en el medio de todas las otras, que son alrededor de 33.000. Y bueno, ahí también hemos descubierto otras irregularidades en el escrutinio definitivo que se perpetraron el propio 14. Concretamente, bueno, hay que recordar que Izquierda Unida tuvo en un 30% de las mesas, no estuvieron las boletas, y después hubieron 2.200 urnas que a Izquierda Unida le dan cero voto, pero con los propios actas de nuestros fiscales nos da de que tenemos el promedio que tuvimos, entre 8 y 16 votos por urna, ¿no? Uh-huh. Así que, de manera que, bueno, es lo que está confirmando la versión de Izquierda Unida, por eso no es ninguna picardía como refrescario de denominarnos diputado electo, es que al haber una ya confirmación de 10.000 urnas escrutadas, de las 33.000, es decir, alrededor de un 30%, Izquierda Unida tiene 1.500 votos más de lo que teníamos. Uh-huh. Si eso lo llegamos a proyectar por los 33.000 urnas, estamos hablando de que estamos accediendo con 4.500 votos de más de lo que nos está requiriendo la justicia electoral, para llegar al 3%. Claro. Entonces las bancas ya estarían. Bueno, va a haber que esperar hasta el final del escrutinio definitivo. Nosotros lo que estamos reclamando es que haya absoluta transparencia en este conteo de los votos, que se abran todas las urnas en las cuales existen irregularidades, porque estamos convencidos que los votos de Izquierda Unida están. Lo único que falta, hace falta contarlos, abrir todo lo que nosotros requiramos para que sea transparente y otorgarle la banca Izquierda Unida, que creo que lo tenemos bien merecido, ¿no? Giordano, ¿cuándo se va a terminar este escrutinio definitivo, se sabe? Y este escrutinio definitivo, no sé, pero los cálculos que dice la Junta Electoral es más o menos alrededor de 10 días más. O sea, uh-huh, que estamos hablando de una semana y media. ¿Mm? Esperemos que termine lo antes que se pueda, claro, ¿no? Pero para no seguir estando en esta incertidumbre. Pero bueno, ese es el más o menos la fecha concreta, ¿no? 10 días más. Este caso que está sufriendo ahora, en este caso Izquierda Unida, ¿se puede decir que se debe en parte, en alguna parte, a este sistema electoral donde siempre hay un porcentaje de corrupción en los votos? Bueno, donde se varía un porcentaje siempre por cuestiones ahí, sí, poco claras, ilegales. No, claro. Acá lo que se está dando es, estamos luchando contra un piso electoral completamente antidemocrático y discriminatorio. Sí, ¿por qué? Sí, Porque el 3% por ahí funciona en algunos lados y en otros lugares no. Por ejemplo, claro, en la ciudad de Buenos Aires no hay un piso del 3%. Uh-huh. Ahora, ¿por qué le digo que es antidemocrático? Fíjese, ¿no? Izquierda Unida ya tiene 275.500 votos. Sí. ¿Mm? Pero por el sistema DON, cual se reparten las bancas, el primer diputado uno lo tiene con 108.000 votos. Uh-huh. ¿Mm? O sea que nosotros estamos teniendo casi dos veces y media de esos 108.000 votos. No tenemos representación parlamentaria. Uh-huh. Vamos a poner un caso hipotético. Póngale que esas dos bancas de Izquierda Unida se las otorguen a otros partidos, como está el PJ y el Polo Social. Con esas dos bancas, esos partidos las sacan con 108.000 votos cada una, es decir, 216.000 votos, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Izquierda Unida tiene 275.000 y no va a tener representación parlamentaria. Claro. O sea, se llega, no a un ridículo, sino a un hecho, bueno, consciente, profundamente antidemocrático, votado por los partidos tradicionales para que no haya representación en la minoría, y yo creo que ahora la discriminación es mucho mayor, es mucho más consciente, habida cuenta del terrible ajuste que van a perpetrar contra el gobierno en un recorte de 6.000 millones de dólares para el presupuesto del año que viene. Y bueno, conscientemente creo que no quieren que tenga la izquierda más representación parlamentaria. No es porque nosotros vamos a tener mayoría y votar leyes por nuestra propia cuenta, pero sí para denunciar un montón de cosas que ellos lo vienen haciendo a cara descubierta, pero por ahí, a veces con un montón de reaseguro, de negociado interno, o de coimas en el Senado, que parecía que nada se iba a descubrir. Uh-huh. Bueno, yo creo que para que no haya bancas que estén al servicio de los trabajadores y del pueblo, yo creo que están intentando y van a hacerlo hasta el último momento de que Izquierda Unida no tenga esa representación, que nosotros creemos que ya no es de Izquierda Unida, sino de los casi 300.000 votantes que nos votaron en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Giordano, muchas gracias por la comunicación. Bueno, igualmente. Que tenga buen día. Hasta luego. El diputado Jorge Rivas, del Partido Socialista Democrático, en el ARI. ¿Qué tal, diputado Rivas? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. En principio le queríamos preguntar cómo tomó las medidas del gobierno de la semana pasada. Bien, nosotros nos pronunciamos el viernes sobre las medidas. Consideramos que en definitiva de ninguna manera contienen o reflejan lo que es una demanda social insatisfecha de hace mucho tiempo. Es decir, de las medidas anunciadas no hay una sola medida concreta que implique un mejoramiento de la situación de los sectores sociales más postergados. Uh-huh. Y tampoco nos parece que así como están planteadas las cosas estemos ante ningún tipo de programa revolucionario, sino que prácticamente estamos ante una vuelta de rosca más que tiene que ver con la preservación del interés de un sector económico que es el que, bueno, para que de alguna manera viene trabajando Cavallo desde hace mucho tiempo. Rivas, hay una nota en el diario Clarín de hoy que dice que hay algunas diferencias dentro del Partido Socialista. Sí, hay efectivamente algunas diferencias en lo que es la construcción nacional del partido, fundamentalmente en lo que hace esta etapa que se inicia a partir de, podríamos decir, del 15 de octubre, es decir, después de las elecciones, y que tiene que ver con la institucionalización del espacio político ARI, que no son tampoco diferencias sustanciales, sino que fundamentalmente tiene que ver entre aquellos que consideran que hay que ampliar el diálogo hacia todos los sectores progresistas en un momento donde para otros es difícil, como es mi caso, definir con claridad quiénes son los sectores progresistas en la Argentina. Uh-huh. Mucho más en aquellos que digamos detrás de una máscara progresista se ha demostrado una continuidad o una similitud en lo que son las gestiones de gobierno, con gestiones de gobierno a las que nos opusimos durante muchos años, y aquellos que nos parece que hay que poner particular esfuerzo en también en institucionalizar el ARI, pero particularmente consolidando el espacio político que construimos desde diciembre del año pasado a octubre de este año. Uh-huh. Las diferencias estarían marcadas en el sentido que alguna gente del Partido Socialista está criticando a Elisa Carrió y se quieren acercar un poco más a la línea de Ibarra y de Terraño. En realidad es un sector del partido muy el sector del partido muy focalizado en la ciudad de Buenos Aires. Yo le digo como dirigente del partido, además de Nacional, particularmente de la provincia de Buenos Aires, allí está muy claro y casi le diría que no hay ningún tipo de diferencia en esto. En la ciudad de Buenos Aires hay distintas visiones a partir de lo que vienen siendo estas últimas convocatorias hechas tanto por el jefe de gobierno como por un sector, entre comillas, crítico del radicalismo. Usted fíjese que a poco andar, de todas maneras, como se ha podido observar hasta incluso en los diarios de este fin de semana, vuelve a, luego de haber hecho campaña todo el tiempo denostando a Cavallo, vuelven a encolumnarse, no solamente detrás de las decisiones de Cavallo, sino que incluso teniendo la oportunidad, como tenemos en el Congreso, de derogar una vez por todas lo que son las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso al Ejecutivo, se mantienen en una posición de, podríamos decir, de sostenerle esas facultades, ¿no? Lo que denota o bien una esquizofrenia política muy fuerte o una enorme hipocresía. Con respecto a lo de Cavallo que recién mencionaba, también hay un proyecto dentro de la Cámara para iniciar un juicio político, ¿no? Hay un proyecto presentado efectivamente por nosotros para iniciar juicio político que está vinculado específicamente, si bien las causales son, uno podría encontrarlas casi en cada paso de Cavallo, pero específicamente en lo que hace a la negociación del megacanje. Y volviendo al tema de la derogación de las medidas, ¿se va a volver a insistir en el tratamiento? Yo personalmente, por supuesto que hay que volver a insistir, yo sí. Personalmente creo que lo prudente sería volver a insistir en el marco de un mínimo acuerdo que efectivamente nos garantice por lo menos llevar adelante la discusión. Es decir, la dificultad que hemos tenido en las últimas semanas cada vez que hemos tratado o intentado tratar este tema en el Congreso ha sido por parte de la bancada oficialista, claro, la imposibilidad de lo mismo por porque no dan quórum para esa discusión. Entonces, objetivamente, digo, para que todos no nos sometamos a un desgaste inútil, lo razonable sería al menos acordar la posibilidad de funcionamiento de la Cámara para el tratamiento de este tema, y de esto ser así, creo que sería importante aprovechar esta semana para poder hacerlo, teniendo en cuenta que además ahora hay un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que efectivamente habilita el tratamiento del tema. Digo esto porque quizás para el común de la gente es un detalle menor, pero para lo que es el reglamento de la Cámara no es menor, porque hasta acá nosotros, al no tener dictamen de comisión, nos veíamos obligados a tratarlo sobre tabla en sesión especial, y esto demanda, ¿no?, de una mayoría especial. Claro. Con dictamen de comisión, esto implica que con una mayoría simple podemos tratar el tema. Una última pregunta, Rivas. ¿Se puede pensar que se está formando una idea dentro del Parlamento o hay algunas intenciones de trabajar bastante distanciado de las políticas del gobierno? Digo, porque también hay gobernadores justicialistas que dijeron que van a trabajar en el Congreso con medidas absolutamente diferentes a las que plantea el gobierno. Se está tratando este tema de la derogación de los poderes de Cavallo, tema de juicio político de Cavallo. ¿Se puede despegar bastante lo que pase en el Congreso en cuanto a propuestas de tratamiento o propuestas de políticas que vayan unas por un lado por el Congreso y otras por el Poder Ejecutivo? Lo importante sería que el Congreso, a nuestro juicio, retome autonomía de funcionamiento, ¿no?, y de iniciativa. Es decir, el Congreso, tanto para la bancada de la Alianza como para la bancada justicialista, se ha convertido en un ámbito donde solamente se impulsan los proyectos o para la bancada justicialista que tienen iniciativa los gobernadores y en el caso del oficialismo del Gobierno Nacional. Claro. Creo que sería muy importante que el Congreso retome para sí la iniciativa parlamentaria y legislativa, mucho más en un contexto donde, en el marco fuerte de legitimidad política, el Congreso Nacional, tanto en sus dos cámaras como la de senadores y la de diputados, a partir del 10 de diciembre, va a ser quizás la caja de resonancia democrática con mayor legitimidad. Digo esto porque, acabamos o se acaba de renovar esas cámaras con el voto popular. Entonces sería muy importante que el Congreso retomase su autonomía, o si se quiere la iniciativa parlamentaria, y que sea justamente los bloques parlamentarios quienes impulsen los distintos proyectos de ley. Esto no quiere decir que se tenga que trabajar en el caso del oficialismo desmembrado del gobierno nacional, ni que los diputados justicialistas lo hagan desmembrado de sus gobernadores. Lo que es inconcebible es que, digamos, el Congreso solo funcione para dar respuesta a las demandas de uno o del otro, lo que hace que incluso las bancadas de oposición, que no tenemos ni gobernadores ni presidente, casi que se nos anula en lo que puede llegar a ser las propuestas alternativas que nosotros venimos impulsando. Y donde es también, decir, ampliar el marco, claro, ¿no?, de la discusión. Donde también se propugnan todas estas cuestiones de negociaciones medias sucias, ¿no? Porque está el proyecto del Ejecutivo, que se alinean los legisladores oficialistas y transan con la mayoría opositora, y ahí se producen los senados y todas esas historias de coimas, ¿no? Y porque ocurre esto. Mire, yo con un ejemplo concreto. La semana pasada el bloque del oficialismo, el bloque del justicialismo pugnaba por la derogación de facultades extraordinarias para Cavallo. Sí. En el caso nuestro creo que es indiscutible, porque además lo votamos en contra en su momento, nos opusimos fuertemente, digamos, tiene que ver con una cuestión casi, además de que los efectos políticos son negativos como se ha demostrado, también tiene que ver con una cuestión de principio del funcionamiento republicano. Ahora, en lo que hace al justicialismo, y este es el ejemplo que quería darle, muy probablemente estos mismos diputados que impulsaban la derogación de las facultades, en el caso de que sus gobernadores llegasen a un acuerdo con el Ejecutivo, es muy probable que estén cambiando esta posición, ¿no? Es decir, que creo que estamos, de algún modo el Congreso está siendo rehén de las distintas tácticas de negociación entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Absolutamente de acuerdo. Diputado Jorge Rivas, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Tenga buen día. Telefonía con el diputado Alfredo Bravo. ¿Qué tal, Bravo? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice usted? ¿Diputado o senador ahora? ¿Cómo? Vamos a ver cuando termina la justicia, ¿no? ¿Por qué se tiene que ir a la justicia? Y tengo que ir a la justicia porque indudablemente acá hay una apelación que está haciendo este muchacho, que no se conforma con la... Perdón un minuto. Sí. No se conforma con la resolución que salen de la voluntad popular, y bueno, él quiere seguir cuestionando todo esto. ¿Qué lo motiva a entender, es suyo, este ensuciar de Vélez? Mire, lo que motiva es que es un hombre inconforme. Acuérdese que de poco tricó contra Cavallo, después dijo de todo, de lo peor que podía decirse la personalidad de un individuo, y después formó pareja en el binomio que se presentó a la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, recordará usted. Dijo también lo del nido de víbora, nunca dio nombres y pelos y señales, no fue a la justicia, fue el que escribía los discursos menemistas, ¿no es cierto? Claro. Y era el que entonces afirmaba lo de el salariazo y la revolución productiva. Así que tiene más que callar que hablar si verdaderamente nos ponemos a recordar un poco la historia de la vida institucional, pero claro, es un hombre que tiene detrás al Opus Dei, no nos olvidemos eso. Bravo, así, la cuestión jurídica tiene que ver con que supuestamente en las elecciones pasadas los votos iban para los partidos y no para los candidatos. No, eso son todas argucias legales. Mire, sí, acá hay una sola cosa: ¿se respeta o no se respeta la voluntad popular? Nada más. La gente vio que yo estaba encabezando la lista del Nuevo Milenio, vio a Alfredo Bravo, sacó la boleta, apoyó y hizo lo mismo que dijéramos cuando se cortaba la boleta, Alfredo Bravo senador y Luis Zamora diputado, ¿no es cierto? Vamos a invalidar eso, vaya a saber por qué alquimia jurídica. Esa es la voluntad del elector, que elige al margen también de los partidos mismos, elige a quien quiere que lo represente. Bravo, una última cuestión. Ayer en la Cámara de Diputados se votó la coparticipación del impuesto al cheque. Sí. Esto habla de que está bastante diferenciado la tarea en la Cámara de Diputados que con lo que propone el Gobierno Nacional. No, mire, lo que pasa es que se probó eso porque, indudablemente, si queremos hacer un país federal, hay que darle también los recursos necesarios para que las provincias pueda subsistir, uh-huh. al margen de que haya gobernadores que no merezcan el apoyo por su labor ni por su trayectoria, pero nosotros no pensamos en los gobernadores, no pensamos en las cúpulas dirigentes, estamos pensando en el pueblo, claro. Porque todo esto después se traduce en la angustia, en la marginación de los conciudadanos, en un pueblo hambriento propenso a todas las expresiones de reclamo a vida y por haber, y bueno, y creamos un clima social que es perjudicial para el país, a lo mejor. ¿Usted cree, diputado Bravo, que el canje de deuda este que anunció el gobierno va a llegar a algo? Mire, eso como creer que amores de estudiantes oí un juramento mañana una pasión. ¿Eh? Una traición. Está claro. ¿Eh? Alfredo Bravo. No creo absolutamente en nada, porque además eso debe pasar por el Congreso. Uh-huh. Y esto es lo que estamos exigiendo. Si seguimos en el mismo ritmo de ayer, si los justicialistas, que a último momento también se fueron cuando estábamos tratando algo que para nosotros es importante, la creación de la Comisión para Investigación de la Deuda Externa, uh-huh. ¿no es cierto? Se fueron los menemistas ortodoxos y algunos más, se fueron los radicales y nos quedamos sin quórum, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero si las cosas que se acuerdan en la labor parlamentaria se cumplen, bueno, vamos a ir mejorando un poco esta situación y estas legislaciones que necesitamos. Alfredo Bravo, muchas gracias por la conversación. Gracias a usted, hasta luego. Buen día. Hasta el 10 de diciembre de este año. ¿Cómo le va, Cafiero? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bien, gracias. Dicen acá en todos los diarios del día de hoy que hay una campaña del justicialismo, como un abroquelamiento del justicialismo para ir por todo, como decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿es así? No, bueno, los que están defendiendo los gobernadores es absolutamente legítimo, son ellos los que están pagando las culpas del incompromiso por parte del gobierno de la nación de remesas y fondos comprometidos y que no se está cumpliendo, y eso obviamente que les crea a los gobernadores, que son los que están en directo contacto con la gente, uh-huh. les crean un problema gravísimo, ¿verdad? Y es lógico que protesten y que busquen que se cumplan los compromisos asumidos por el gobierno de la nación. La idea de tomar la presidencia provisional del Senado por parte del justicialismo, ¿eso sí se puede entender como una avanzada? Depende de la lectura que se quiera hacer. En términos políticos e institucionales corresponde, porque uh-huh. evidentemente el cuerpo tiene que elegir como su presidente. Usted sabe que el presidente del cuerpo es en realidad el vicepresidente de la nación. Es otra presidencia, lo que se llama la presidencia provisional del cuerpo, que la eligen los miembros del Senado, y que históricamente la mayoría del Senado es la que ha elegido el presidente o el presidente provisional de su preferencia. Claro, también bueno, siempre acompañó al gobierno de turno, ¿no? Claro, ahora en este caso se plantea una cuestión que tiene pocos antecedentes, donde en este caso se elegiría un presidente provisional que está en la línea de sucesión de la presidencia de la nación a alguien que no es del partido gobernante. Claro. Bueno, es cierto, esto crea un problema, un problema que no está contemplado, no ha habido experiencia sobre esta materia. Pero en general, la posición del justicialismo ha sido de que no interrumpir, digamos así, la sucesión buscando un hombre de otro partido. Se ha dejado que sea presidente provisional alguien perteneciente al partido gobernante, uh-huh. como es el caso ahora del senador Lozada, ¿no? Claro. El justicialismo hasta este momento siempre acompañó las medidas del gobierno. ¿A partir de esta semana hubo un cambio de decisión en ese sentido? Bueno, mire, lo que pasa es que hay tiempos que se agotan, ¿no? El justicialismo ha sido muy generoso con el partido oficial, con el gobierno oficial, le ha votado todas las leyes, inclusive algunas de ellas que muchos de nosotros no votamos, porque entendíamos que era una concesión demasiado fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, los superpoderes que se le dieron al ministro de Economía, entre otras cosas, ¿no? Los recortes presupuestarios. ¿Cómo? Los recortes a los empleados. Los recortes salariales y jubilatorios. Y bueno, entonces uno espera que en esos casos el gobierno retribuya estos gestos del justicialismo con una actitud amplia. Yo sé de las dificultades del gobierno, yo sé de las dificultades del país, pero no se puede hacer recaer todo el peso, primero en los sectores más desprotegidos de la sociedad y ahora en las provincias. Esto es una determinación política que el gobierno tiene que rever y que difícilmente el justicialismo en bloque la va a aceptar en silencio, ¿no? ¿Y cómo retribuiría el gobierno al justicialismo? Bueno, el gobierno tiene que crear los medios, porque creo que están a su disposición, como para reanudar el flujo de fondos hacia las provincias. En las provincias creo que le van a aceptar inclusive un recorte del 13% de las remesas prometidas. Bueno, muy bien, ese sacrificio se puede hacer, pero la forma de pagar que tiene la nación, queriendo hacer todo en bonos y nada en pesos en efectivo, cuando las provincias necesitan ese dinero para pagar salarios, me parece que extrema demasiado de la cuerda, ¿no? Cafiero, ¿de la Rúa llega al 2003? Mire, yo deseo que sí. Yo no creo que hace falta ser muy patriota como para desear. Que tenemos memoria de lo que ha sido la historia institucional del país en los últimos 50 años. Y sabemos de los repetidos golpes de Estado, de los planteos militares, de las acciones también en concomitancia de fuerzas económicas nacionales e internacionales. Así es. Quisiéramos que este gobierno terminara su mandato, que llegue a las urnas con muletas, como dijo en su momento Balbín, pero que llegue al final. ¿Y todo el justicialismo quiere eso? Yo por lo menos quiero eso. Yo no soy el que puede hablar en nombre del justicialismo, pero como hombre del peronismo que ha vivido todas estas vicisitudes, yo desearía sinceramente que fuese así, ¿no? Y si no, hay otro remedio que lo vengo pregonando. La figura del jefe de gabinete se creó en la Constitución del 94, sí, precisamente para que operase frente a estas crisis de gobernabilidad que se dan en la vida institucional del país. Entonces, acá el presidente de la República tiene que dejar de lado sus preferencias político-partidarias y pedirle al Parlamento que le proponga un primer ministro que represente los intereses de los partidos políticos, de las fuerzas sociales, económicas y demás, que esto creo que hay hombres en el país. Yo no lo digo en desmedro del actual jefe de gabinete, que me parece excelente y que puede ocupar otra función. Es por el simbolismo político que tendría esto y el simbolismo institucional de convocar a la oposición a que esto ocurre en las democracias europeas. En las democracias europeas, cuando el gobierno oficial pierde una elección como la perdió el radicalismo en octubre y convoca a la oposición, pero en este caso ni siquiera yo diría que convoque a la oposición, que convoque al Parlamento, donde está la oposición y el oficialismo, que le busque un jefe de gabinete apto para manejar el país en estos tiempos de crisis, ¿no? Que sea de otro partido, no del radical, ese jefe de gabinete. ¿Cómo? Que sea de otro partido y no del partido radical. Evidentemente, si hubiera un radical dotado de las necesarias calidades como para seguirlo siendo, también eso no sería inevitable. Lo que yo digo que hay que buscar un hombre, y los hay, están gobernadores peronistas muy exitosos que podrían ser jefes de gabinete, lo podría ser el propio doctor Dualde, que ha demostrado su capacidad de conducir la provincia de Buenos Aires, podría ser inclusive algún gobernador radical con una buena performance, pero alguien distinto y alguien que contase de entrada con el apoyo del Parlamento. Dicen desde el gobierno que hay una unión entre Cetera. ¿Cómo? Dicen desde el gobierno que Cetera, Moyano y los gobernadores justicialistas están unidos para desestabilizar al gobierno. No, no es cierto, no es cierto, no. Yo, por lo menos es mi impresión personal, ¿no? Yo no creo que haya en el peronismo con un consenso así de tratar de derribar, de crear obstáculos a la gestión del gobierno. Lo que queremos es que el gobierno dé alguna solución a los gravísimos problemas que están viviendo todos los argentinos y exigirle que cumpla con lo que ha prometido, le ha prometido a los gobernadores y se ha prometido ante la función, ante la opinión pública. Esto no lo está haciendo el gobierno y esto lo debilita cada vez más y esto lo coloca en una situación de vulnerabilidad frente a los acreedores externos. Por eso la exigencia de un cambio de timón, de un cambio de rumbo en la vida política nacional se hace cada día un imperativo más difícil de evitar. Cafiero, ¿usted cree que la reestructuración de la deuda tendría que haber sido más amplia? Bueno, como está planteada, ¿o más de fondo? Deja algunas dudas, pero algo es algo. Más amplia es lo que dice hoy, por ejemplo, un economista del fondo que escribe en La Nación. Sí, hasta ellos mismos lo plantean. Hasta ellos mismos lo plantean. Bueno, Calomini ya dice lisa y llanamente que para salir de esto hay que reducir el capital de la deuda. Claro. No nos interesa. Si no, eso no va a ser posible ninguna renegociación, diría yo, exitosa, ¿no? Desde parte del si lo dijese un peronista, dirían que es un populista exagerado, enemigo del capital, y que está cantando eso de combatiendo el capital. ¿Sigue siendo el justicialismo enemigo? ¿Eh? ¿Sigue siendo el justicialismo enemigo del capital? Del capital salvaje, sí. Ajá. Sí. Lo combate, sigue combatiendo. Por supuesto. Pero si dijéramos que hay que reducir a la mitad la deuda, de prepo, no faltarían quien dijera que eso es combatir el capital. Y yo digo que no hace falta una actitud salvaje, hace falta una actitud coherente, firme, y eso puede ahorrarle al país muchos de los inconvenientes que vive. Antonio Cafiero, muchas gracias por la comunicación. Gracias, muchachos, hasta pronto. Buen día. Sí, bueno. Raimundi, ¿qué tal, Raimundi? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Así el primer vistazo de las noticias que pudieron llegar de la reunión de Bush y de la Rúa, ¿qué le parecieron? Bueno, previsible, porque, digamos, si hubiera imaginado un escenario de una reunión de la Rúa-Bush en el día de ayer, donde Bush le dijera, mire, la verdad que queremos que la Argentina se caiga, no le vamos a dar ningún apoyo. Claro. Desde luego no se hubiera hecho ni siquiera reunión. No veo yo, hay una suerte de apoyo político, de tratar de no hacer nada para que la Argentina se caiga, pero al mismo tiempo mucha tibieza, ¿no? Desde el punto de vista de la ayuda financiera, ¿no? Como diciendo, miren, si ustedes hicieron un plan, traten de respetarlo, nosotros no vamos a poner piedras en el camino, pero no le vamos a dar un peso de aliento porque sabemos que si le damos un peso ustedes los malgastan, demuestra la historia de los últimos 20, 25 años. Eso sería el concepto más o menos. Y yo diría, lo que pasa es que el problema es anterior, es más profundo, es por qué hemos llegado como país soberano a depender mucho más de las decisiones que se toman en otro, que toma el presidente de otro país, que lo que decimos los propios argentinos, ¿no? Este es el marco histórico político de la situación que desemboca en esta reunión de ayer, pero la reunión de ayer es simplemente un emergente de un proceso mucho más largo y más profundo. La cuestión que se relaciona específicamente con el tema de la deuda, de la reestructuración esta de la deuda externa, a su entender, ¿a quién le conviene? Y mire, el tema, la verdad, haber instalado un tema que hasta hace pocos meses era tabú, es una batalla cultural que ganan los sectores progresistas, por decirlo de alguna manera, los sectores que con algún sentido común y con mucha seriedad venimos planteando que este tema debe ponerse en agenda desde hace mucho tiempo, sí, como tema. Claro. Ahora, la instrumentación... El tema es que quién claro, lo pone en debate y por qué. Claro, la instrumentación daría a pensar de que es un arreglo más que le va a permitir a los bancos, a cambio de que bajen la tasa de interés, mejorar el valor de los títulos que cambian y mejorar las garantías de los créditos que tienen. Por lo tanto, ellos cambian menor tasa de interés por mayor garantía y mayor seguridad en el cobro. Así que también es un negocio que en el que los bancos no son las víctimas, digámoslo con todas las letras. Claro. A ver si se puede entender. Es como mantenerle la rentabilidad por otros medios. Y yo creo que sí, porque como a mí me parece que la reestructuración de la deuda es un tema que tiene una superficie económica, pero que es un tema político. Es, uh-huh. Allí se juegan relaciones de poder. Sí. Entonces, es muy difícil que un gobierno que está en el momento de más debilidad de su historia le fije las reglas de juego a un poder económico que está en el momento de mayor fortaleza de su historia. Entonces, esto va contra el sentido común. Este es un negocio que los bancos aceptan porque les sanea mucho una cartera de créditos que hasta este momento es mucho más incobrable que el estándar normal del resto de los países. De ahí surge el riesgo país y todas las dificultades que tiene Argentina, ¿no? Uh-huh. En cuanto al tema que se supone que se hablaba, el tema de la guerra que lleva adelante Estados Unidos contra vaya a saber quién, ¿no? Porque todavía no sí, porque todavía la verdad que van varias semanas y todavía no se sabe exactamente cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la postura específica que llevó de la Rúa o que se puede saber? Mire, yo de la reunión con el presidente Bush no conozco los pormenores en ese tema, pero lo que sí me pareció bueno, le diría hasta sorprendente por la audacia en boca de un presidente como de la Rúa, desde luego, es la posición que mantuvo en el discurso ante Naciones Unidas, porque si bien planteó, ratificó el compromiso de la Argentina de luchar contra el terrorismo, cosa que yo también comparto, ¿no? Uh-huh. Dijo que la desintegración de las naciones, la falta de perspectivas y de igualdad social en muchas regiones del mundo, en muchos países, genera un caldo de cultivo proclive a que se desarrollen células terroristas a partir del odio, el resentimiento, la marginación. Entonces lo que dijo es que la violencia o la guerra no es el arma más importante para luchar contra el terrorismo. Y eso, desde el punto de vista de la posición argentina, me parece importante, me parece positivo y me parece que está expresando una suerte de consenso de una visión que tenemos en el país, ¿no? Una última cuestión, Raimundi, que tiene que ver más con la Argentina. ¿Hay una diferencia marcada en las últimas semanas o en los últimos meses de cómo y qué proyectos se trata en la Casa de Gobierno y cómo y qué proyectos se trata en el Congreso de la Nación? Y relativamente sí, le diría. Este nunca fue un gobierno que utilizó, digamos, en la época de Menem, la agenda era la misma, claro. Tenía un dominio y un control sobre el Parlamento muy grande, no solamente porque tenía mayoría, porque este gobierno durante los dos primeros años